Cuando el nuevo día gastó su primer minuto, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Nos espera una madrugada a todo Piazzolla. Astor murió un día como hoy, pero de 1992, y esta será una gran excusa para poder recordarlo. Tendremos su música a través de todas sus formaciones y cada una de las partituras que lo pintan de cuerpo entero a lo largo de más de 60 años de música de Buenos Aires, recreada por los más grandes: Troilo, Pugliese, Fresedo, el Sexteto Mayor, Colangelo, María Graña, Esteban Morgado, todos recreando a Astor Piazzolla. El gran valor agregado que sumará el archivo de Prohibido Amanecer será la voz del gato contándote su propia historia. Esta madrugada nos visitarán los integrantes de 9 menos cuarto, antes de homenajear a Facundo Cabral el lunes 8 de julio en el escenario de Niceto. Arrancamos 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cinco minutos, ya gastó el nuevo día. Te recuerdo la temperatura para Capital y alrededores, 16.4. La humedad del 65%, la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué indica el pronóstico del tiempo? Paraguas en capital y alrededores para la mañana, la tarde y la noche de este jueves. Una mínima de 15, una máxima de 18. ¿Qué dice el extendido? Más lluvias para el viernes, mañana, tarde y noche. Una mínima de 14, una máxima de 15 grados. Prácticamente la amplitud térmica no se va a mover. Y el sábado, 12 de mínima, 16 de máxima. Y el domingo, 7 de mínima, 12 de máxima. Te recuerdo las vías de comunicación, 53546655. También nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Buscando las palabras justas para cerrar periodísticamente un día muy complejo y al mismo tiempo abrir otro con tantas dudas sobre lo que viene como certezas sobre lo que hay que defender, apareció una imagen capaz de reemplazar a millones y millones de frases. El paralelo por ahí no es el indicado y posiblemente no sea el históricamente más adecuado, pero tiene tantos lazos, tantos puentes de unión con el presente, que me parece bien sirve para explicar lo que están buscando realmente los organizadores del caos en Constitución. Vamos a ir a una Evita de ficción y la huelga de los ferroviarios de 1951. A ver, dos modelos enfrentados en un momento muy particular de la historia argentina. De un lado, la matriz económica, política y social que había nacido en el 46, y del otro, los restos, lo que quedaba de la Unión Democrática. De un lado, Evita como símbolo del cambio, y del otro, los ferroviarios socialistas que respondían a un sector de esa oposición política que ese mismo año, y ese dato hay que tenerlo muy presente, intentó sin suerte con Menéndez desde Córdoba el golpe de Estado que tendría que esperar 4 años. El gran tema es ser funcionales al enemigo. Ese es el punto más valioso de este paralelo que recreó para la película de Juan Carlos de Sanso José Pablo Feyman. Una imagen, un corte de archivo que seguramente nos va a reemplazar antes que mil frases que intenten decir justamente esto. Esta huelga, compañeros, que ustedes le están haciendo al gobierno peronista, es una huelga contra el movimiento obrero, una huelga contra ustedes mismos. Escuchen bien, compañeros. El que le hace una huelga al peronismo es un carnero de la oligarquía. Entiéndanme bien, muchachos. Entiéndanme bien, por favor. Yo no sé si quiero decir un carnero de la oligarquía. Película Eva Perón. Busco otras palabras, pero no me salen. 1996. Hacerle una huelga a Perón es trabajar para la antipatria. Compañera, un peón ferroviario gana 340 pesos. Nada más que 340 pesos. ¿Eso es justo, compañera? No, eso no es justo. Y hay muchas cosas que todavía no son justas. Los sueldos se van a llevar a 500 pesos, eso se lo juro yo. Pero también le juro que lo vamos a hacer solamente si abandonan esta huelga, muchachos. Además, compañeros, estamos hablando solamente de salarios. ¿Qué pasa? ¿Y la vivienda? ¿Y los derechos sociales? ¿Y las jubilaciones y las vacaciones pagas? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Se olvidaron ya? ¿Quién les dio todo eso? Se los dio Perón. Y a Perón le están haciendo una huelga. ¿Qué tendrían si en el 45 hubiera ganado la Unión Democrática? Menos salarios y ninguna conquista social. Comerían mierda, compañeros, mierda de la oligarquía. ¿Esto es solo una discusión de plata? No. ¿Esto es solo un aguinaldo que no fue depositado? No. Por ahí, el paralelo entró a los martillazos, pero me da la sensación que estos sonidos, bien vale la pena recordarlos en el arranque como editorial, porque nos eximen de un montón de palabras. Y esencialmente, como decimos siempre, la historia argentina no es circular. La historia argentina vuelve a recuperar batallas inconclusas cada 50 o 60 años, en esto de las marchas y contramarchas, en esto de ir agrandando, ensanchando derechos, mientras otros los que buscan, ellos o los que juegan para ellos, es seguir anquilosando privilegios. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Te prometí en el arranque un piazzolazo para esta madrugada. Tendremos Piazzolla de todos los colores, de todos los gustos y a través del tiempo. No solamente él a través de todas sus formaciones, sino que lo vamos a ver interpretado a través de los más grandes, de Troilo, de Pugliese, de Fresedo, del Sexteto Mayor. Pero también vamos a contar con su voz y ese va a ser el gran valor agregado de esta noche. Primer corte, Piazzolla hablando de la pelea por revolucionar la música de Buenos Aires. Y después, revolucionario y muerte del ángel. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea de cambiarlo y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango. Thank you. Sombra, escucharme hace 19, 17 años atrás. Imagínate lo que era para la gente el ambiente de tango, que yo salía con un arreglo como Revirado o Verano Porteño o Adiós Nonino mismo simplificado. La gente decía que yo estaba loco, entonces eso me molestaba. Yo no estoy loco, a mí me gusta lo que hago, pero además yo me divertía porque me pasaba todas las estaciones de radio, cada uno, porque Piazzolla es un payaso y la Piazzolla es un demente, Piazzolla es, y todos decían Piazzolla. Thank you. Nuevo Día ya gastó sus primeros 21 minutos. Te recuerdo que la temperatura para Capital y alrededores es de poco más de 16 grados, que el pronóstico del tiempo está indicando paraguas para Capital y Gran Buenos Aires durante toda la jornada de hoy, mañana, tarde y noche, y lo mismo para el día viernes. Astor por Astor, pero también por todos los grandes. El primero que vamos a traer a esta madrugada será la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo y su versión de Triunfal. Aire. 7:50. Más aire. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Siempre te decimos que en estas 4 horas donde apilamos sonido para descubrir y para recordar, no hay nada mejor cuando tenés un artista en la mesa que conocerlo debajo del escenario para poder entender mucho más, mucho mejor lo que pasa arriba. Ya está la gente de 9 menos cuarto, pero antes de comenzar a charlar con ellos te los voy a presentar a través de su sonido. Para vos, te conformas con lo que hay y te sentís mejor. Nunca te replanteaste en que haciendo las cosas ya se dará alguna que otra oportunidad. Hoy pensaste y decidiste mantener esa ilusión y que los sueños vuelen como vos. Va con la luz encendida. Salir, te complicas en tu mentira sin poder fingir. Tu realidad es lo que dibujas y no lo que quieren crear. escucharte a vos. Aquellos que hoy piensan ser mejor. Hoy pensaste y decidiste, continúo con la ilusión. Y que los sueños crezcan como vos. Va con la luz encendida, para que puedan ver y confiar en su vida. Que hoy todo está bien, que hoy el mal se te olvida. Para poder creer, uno siempre imagina. Gracias a vos, Daniel, que se me ayudó a creer. Por eso sueña siempre como él. Va con la luz encendida, para que puedan ver y confiar en su vida. Yo, todo está bien. Que hoy el mal se te olvida. Para poder creer, uno siempre imagina. Yo te digo que va con la luz encendida, para que puedan ver. Cuando pasaron 28 minutos del nuevo día, ya te los presenté a través de su sonido. Ahora es tiempo de comenzar a hablar con ellos para conocerlos debajo del escenario. Son 9 menos cuarto. Gente, buenas noches y muchas gracias por haber venido. A ver, como para arrancar en función de una pequeña síntesis histórica que tiene que ver con sus 8 años de laburo, ¿puede ser? Más o menos. 6 años de laburo. Estamos en 6, sí. A ver, hagamos el certificado de nacimiento de la banda. Padre, madre, lugar. Vamos a armar un contexto de cómo comienza la historia. Nunca lo encaramos así. Yo soy la madre, vos sos el padre. Eso no alguien tiene que hacerse cargo. Me gustó que sea la madre vos, no sé por qué. Me saltó de una. Si querés, como que los padres somos, sí, un poco nosotros. Y alguien es el encargado de bautizar el asunto, ¿no? De ponerle 9 menos cuarto. Sí, mirá, justo, tenemos a los padres y al que lo bautizó, justito. Yo sería el abuelo, ¿no? El nono acá, viejito. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? ¿A dónde, por lo menos? Sí, geográficamente, ¿esto tiene que ver con algún punto en particular? En Munro nos conocimos. En, bueno, en una muestra de canto. En una muestra de canto en la escuela a donde íbamos a estudiar canto nosotros dos. Uh-huh. Sí. Fin de año, muestra, y el único hombre, los únicos dos hombres que había éramos nosotros y todas pibas. Nos pusimos a charlar. ¿Y el grupo, la banda, o por lo menos la mayoría de los integrantes de ahí, de Zona Norte? Sí, somos todos. La mayoría somos todos. Casi todos de ahí. Y nada, ahí nos conocimos, nos pusimos a charlar. Yo en ese momento tenía mi banda, él tenía, yo también tenía otra banda con el señor, acá con el guitarrista acá, Perico, sí, y con Berma, con el bajista actual. Ellos tres venían de otro proyecto y nada, yo justo me separo, a los meses me separo, me acordé de él. Uh-huh. Aparte lo escuché cantar y digo, loco, qué buena voz tenés, ¿no? Yo toco la batería. ¿Cómo puede ser que toques la batería y cantás así? Qué lindo sería que me hagan los coros, le digo. Sí. Y nada, a él le gustó cómo cantaba yo y nos enamoramos al primer oído y ahí nos pusimos a hablar. Bien como padre y madre. Exactamente, fue una historia de amor detrás de todo esto. Bueno, ¿musicalmente venían del mismo palo todos o había coincidencias? Sí. En un principio es como que veníamos más del palo del hard rock, más pesado. Uh-huh. Y de alguna manera fueron pasando los años y empezamos a aprender a disfrutar de cada estilo, ya sea tango, salsa, rock, reggae. Y bueno, hoy en día creo que nos damos el lujo de tocar lo que queremos, fusión. ¿Cómo es el camino para llegar a versionar Razón de Vivir partiendo de donde partieron ustedes musicalmente? Esa pregunta, sí. No, para mí es una... Justo el otro día. Me parece fantástico, ¿no? Me planto en ese lugar. Sí, está bien. No es un abogado del diablo el que pregunta. No, es un tipo que está es realmente... Es lógica la pregunta. Me encanta. Porque, en realidad, lógica no. La primera vez que nos la hicieron fue el otro día, en una entrevista, el Flaco dijo, pero, loco, ¿cómo puede ser que vienen de hard rock, de skid row, me cuenta que hicieron Guns, AC/DC, hacer en 2-3 años Razón de Vivir? Yo me hizo reflexionar, y yo lo que dije fue... Por lo menos lo que me pasó a mí en persona. Yo de chico mamé por mi vieja todo lo que era Sui Generis, Víctor Heredia, Paralama, Fito Páez, mucho de eso. Después, cuando entré a la secundaria y un colegio, había un grupo de pibes que eran jarroqueros, ¿viste? Sí. Y capaz las influencias cuando uno es adolescente que se quiere moldear para entrar a un grupo, es como que te dejás moldear por los gustos de los demás, te termina gustando y un poco te empezabas a vestirte como ellos y para entrar en el grupo, digamos. Y a mí me gustaba cantar y ellos tenían una banda y yo me metí a cantar eso, ese estilo, Stratovarius, primero, ¿viste? Sí, Power Metal. Sí, sí. Y me gustó Bon Jovi, Guns N' Roses, Skid Row, y nos pusimos una banda y empecé a cantar eso. Y una vez que me separo de ellos, cuando conozco a los chicos, es como que me permito, al ver cómo eran ellos, de mente abierta, de escuchar todo, de permitirse tocar todo, digo, traerles esos temas. Digo, sí, che, y si tocamos Victor Ey, si tocamos Cacho, y si me gusta este tema, nada, ellos me permitieron traer esas cosas sin prejuicio, ¿no? Cuando creces un poco más, decís, ya fue, yo quiero tocar Víctor y quiero tocar Víctor. O sea que periodísticamente tenemos, en cada uno de los géneros pasa algo por el estilo, que es la necesidad del encasillamiento, como para partir desde ahí a seguir analizando. Y musicalmente hay algo peor, que son las bateas de las viejas disquerías. ¿Dónde pongo a 9 menos cuarto? Sí. Qué buena pregunta, nos han dicho. Pasa que cuando un tema está bueno, está bueno. No. Va más allá del género, del estilo, de lo que sea. Es así. El tema es que hay que convencer a unos cuantos, ¿no? Empezando por los medios, siguiendo por la gente, de qué es lo que viene a ver cuando viene a ver 9 menos cuarto. Bueno, a mí me han dicho, hablando de este tema, ¿no? De bueno, vos querés vivir de tu bandita y de tu música, ¿a quién le va a gustar? Ya lo de bandita. Bueno, viste, ya molesta, pero digo, ¿a quién le va a gustar Víctor Heredia, Cacho Castaña y Las Pastillas del Abuelo? Por un disco nosotros vivimos esas tres versiones. Y yo me salí a decirle, y la gente que le gusta 9 menos cuarto, le digo, o sea, es tan simple como eso. Pero bueno, costó mucho también llegar a defenderte así, porque es verdad que los que te bombardean de afuera a veces te bombardean hasta mismo amigos y conocidos, sin quererlo, sin dañarte, pero como para ayudarte y te meten un palo en la rueda terrible. Pero bueno, entre nosotros un poco nos fuimos convenciendo de que lo que hacemos sale del corazón y lo hacemos porque nos gusta, y descubrimos que a la gente le gusta eso, y lo recibe de una manera muy enérgica, o sea, creemos mucho en la energía y lo transmitimos en vivo y a la gente le llega. Y yo creo que eso es lo que importa. ¿Qué dijo Víctor Heredia cuando escuchó Razón de Vivir? Bueno, Víctor Heredia se largó a decirlo en vivo cuando estábamos, bueno, Acción dicen en el programa, y él hace una introducción que no sabíamos que le iba a hacer. Claro, nosotros estábamos todos preparados para tocar el tema, bastante nerviosos. El tipo se mandó una introducción y quedamos, viste, como, ah, ahora hay que tocar. Es como que... Claro, como diciendo, todas las versiones que escuché, pero esta... Sí, la piel de gallina. Yo tenía ganas de abrazarlo, digo, bueno, gracias Víctor por lo que está diciendo. De hecho, el manager de Víctor dijo, yo no entiendo por qué lo llamó ustedes. Víctor no es una persona que capaz... se fije en otras bandas y a ustedes, bueno, les digo, algo, porque algo simplemente porque ahí, le gustó, claro. Yo qué sé. Y lo de Víctor, a ver, fue... está la versión de La Negra. Sí, digo, bueno, no hay versiones de Razón de Vivir que pasen inadvertidas. Tiene, claro, mil versiones, ¿no? Versiones que han quedado grabadas a sello en la memoria del inconsciente colectivo, ahí de la cosa, en el cuartito musical del inconsciente colectivo. Ahí está La Negra cantando Razón de Vivir. Inclusive uno lo identifica más que en la voz de Víctor Heredia. Totalmente. Bueno, ¿no? Sí, esas cosas que pasan con muchas canciones que caen en manos de un intérprete que las versiona y terminan teniendo más fuerza que la versión original. Sí. Estamos charlando con 9 menos cuarto. Te lo sigo presentando a través de sus sonidos. Porque creo en mí y en vos. Escuché que no sé nada en realidad y que la vida es un momento. También escuché que nunca se podrá sentir esto tanto tiempo. Yo no creo. momento. Cuán extraño debe ser el más allá, ni soñar aún despierto. Que se quejen cuando quieran los demás, no confunden mi deseo. Que fue haberte conocido y además amarte hasta el fin del cuento. Eso es lo único que quiero yo. Eso es lo único que quiero. Con todas estas nobles mixturas que hacen al sonido de 9 menos cuarto, ¿qué va a pasar el lunes 8 de julio, 21 horas, Niceto Club? Uno se encuentra con una suerte de homenaje, de qué sé yo, de tantas cosas que se merece a 2 años de su muerte, Facundo Cabral. Sumamos un sonido más a sí. Todos los que ya planteamos. Sí, nada, lo de Facundo es personal mío. Yo lo conocí por una carta de mi vieja que me había mostrado una carta de él. Y nada, la había leído y me flasheó mucho, empecé a averiguar. Justo escuché una nota que le hace Matías Martín y nada, lo voy a ver al N de Ateneo, creo. Uh-huh. Y fue el último show que dio acá. Claro. Después pasó 2 meses y pasó lo que le pasó en Honduras, creo que. Uh-huh. Y nada, yo cuando lo vi en vivo me terminó de romper la cabeza porque no podía creerlo, como con una guitarra y capaz casi sin tocar, tocó 2 temas y medio, después invitó a un amigo, hablando sí. Solamente me atrapó a mí, a mi novia, que la llevé. Sí, digamos que con el paso del tiempo él encantada. Fue invirtiendo la proporción entre palabras y, sí. Y temas, ¿no? Y ya al final eran más palabras que temas. Increíble. Pero uno iba a verlo en función de esas palabras. Fue 1 hora y media y parecía que habían pasado 15 minutos. Uh-huh. Y nada, y ahí le comenté a los chicos. Me encantaría hacer un tema de él. Hicimos Huele Bajo. Sí. Y nada, lo hicimos y nada. Yo creo que un poco también las letras nuestras y el mensaje van mucho de la mano de lo que habla Facundo. Sí. Y sobre la sencillez de la vida, ¿no? No hacerse tanto problema por muchas cosas. Y bueno, es una especie de homenaje que le hacemos. Vamos a presentar el video que grabamos cuando fuimos a Córdoba. En febrero fuimos por primera vez a Córdoba, a La Falda, al festival, que nunca me acuerdo el nombre, Bajo las Estrellas. Bajo las Estrellas. La Falda Bajo las Estrellas. Cerramos, que también se dio mágico. ¿Cómo se dio eso? Ir ahí, un lugar imponente, donde pasaron súper artistas, un hotel hermoso. Y decidimos subir la montaña ahí, dijimos, estamos con la camarita, grabemos algo, sí. Tratemos de hacer un video. Y lo grabamos, bueno, y lo vamos a presentar ahora el 8 de julio en Niceto, que es un poquito y empezar a tocar a Capital, los lugares más conocidos, después ya salir de Munro, ¿no? Sí, sí. Hay una franja de edad que tiene que ver con el público de 9 menos cuarto, y después te pregunto algo que tiene que ver con la respuesta que ustedes me den. Según Facebook, sí. Porque, viste, a medida que tenés los seguidores, te dicen entre 12 y 35 años no, es el rango que más te siguen. Bueno, bien. No sé. Pero no, para el nivel personal nuestro, no. Tanto para la gente grande como para la gente chica, siempre recibimos buenas calificaciones. Así que por eso estamos muy contentos. La pregunta tiene que ver con... Hay una cantidad de gente que seguramente los ve a ustedes que descubre algunas composiciones que tienen 30 o 40 años de vida, pero las escucha por primera vez. Sí, ¿y cuál es esa reacción? Totalmente. ¿Esto yo ya lo escuché o es el descubrimiento más absoluto de cosas que uno tiene incorporado ya como parte del repertorio de la música popular? No, a mí me pasó con una chiquita, no sé si tenía 16, 17 años, que escuchó la letra de Huele Bajo y me dijo, es increíble. Y bueno, buscalo por YouTube y, claro, y encontrar el mensaje que da. Ahí es donde aparecen muchacho, todas las preguntas. ¿Quién la hizo? ¿Cuándo? Totalmente. ¿Dónde? ¿Quién es ese tipo? Sí, es la idea también, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Que la banda sea también un disparador. Totalmente. Es muy importante, porque uno imagina por ahí una franja etaria que lo sigue, que tiene que ver con las edades de ustedes, uh-huh, y uno dice, bueno, quien está abajo del escenario estará pensando, ¿cuál de esos cuatro tipos escribió este tema? No, sí, ¿no? Sí, sí, pasa también. Pasa y en realidad sí, se trata de algo que cantaban sus padres y en algunos casos por ahí hasta sus abuelos. Sí, totalmente. Claro, el mismo embargo, Víctor dijo, palabra de él, que rejuvenecimos el tema. Claro. Es una gracias por rejuvenecerme el tema. Muy bien. Eso es lo que sí, tiene sí, la música, nunca muere, el mensaje nunca muere. Pero para eso hay que tener un contacto muy particular con generaciones que nos anteceden, que sí, sean el puente para poder llegar a eso, que sí, no es generalmente lo que sucede. En algún momento eso se rompió, pero antes era mucho más común. Nosotros llegábamos a un montón de lugares que no eran nuestra música en función de lo que silbaba tu viejo, de lo que cantaba tu abuelo, de lo que tarareaba tu tío, y preguntabas y veías, y por ahí lo tuyo estaba en otro lado, pero empezaba la convivencia de sonidos. En algún momento eso se rompió, creo que en eso los medios son cómplices de esa historia, porque cuando uno era chico, qué sé yo, ponías la radio y sonaba un tango como lo más normal del planeta, y hoy parece que es lo más extraño del mundo que suene un tango, o que suene una samba o una chacarera, compartiendo el mismo espacio con cualquier cosa, con el rock más pesado, con el folk, con lo que pinte. Pero desapareció ese sonido que era tan propio y que tenía que ver con tus calles, con lo que sea. Bueno, es importante que aparezca una banda que redescubra el pasado, que lo transforme en presente. Hoy creo que cada vez son más, yo por lo menos lo noto en el público. Cuando yo hace 10 años atrás, 15, pues yo tenía, ahora tengo 28, cuando tenía 15 años iba a ver a La Renga, ponerla arriba, y hasta mismo de la gente, los cánticos de discriminar al que escucha una cosa, al que escucha otra, y hoy creo, desde bandas como Tan Biónica, que es la más popular hoy por hoy, lo que es el rock, pop, vos escuchás al público y es como que de los dos lados hay un mensaje de no discriminar, más allá de que existe y es verdad que se discrimina, pero digo, cada vez menos. Yo, por lo menos la gente que conozco yo y me frecuento yo en los shows y voy a ver bandas, hay como una apertura mental a decir, loco, mirá qué bueno esto, mirá qué buena chacarera, mirá qué bueno el tango, y las bandas están fusionando mucho más. Hoy el rock está muy abierto, te dicen, ¿qué tocas rock? Y tocan de todo, y te meten un tango, te meten una chacarera. Yo conozco muchas bandas, y creo que cada vez se da más eso. Bueno, este es un fenómeno, a ver, si hay forma de explicarlo en muy pocas palabras, es un fenómeno que tiene como una fecha de fundación, que es febrero del 82, La Negra en el Ópera, y un montón de sonidos que llegan de la mano de Mercedes Sosa como garante, León, Tarragó, o sea, de repente en el mismo escenario, La Negra Sosa como garante del chamamé, como garante del rock nacional, y en esa convivencia del otro lado uno diciendo, ah, bueno, sí, qué bárbaro. Cuatro años antes, y esta, y todo el mundo compró, o todo el mundo adhirió. Siempre lo contamos porque nos parece un dato fundamental. Repetimos la historia que siempre cuenta León. Cuatro años antes de que La Negra subiera a Tarragó al escenario, él compone Carito, Cachito Campeón de Corrientes, perdón, y sale en Siete Años, disco del año 78, ¿sí? El comentario de Clarín fue, ¿qué pasa con León Gieco que ahora hace música para sirvientas? Porque el tipo estaba haciendo un chamamé. Miren todo lo que pasó, todo el agua que corrió debajo del puente, para que hoy estemos hablando de músicas que están hermanadas, de situaciones que están entrelazadas, cuando hace no tanto, 30 años, por ahí para la vida de un país, es un abrir y cerrar de ojos, era una locura. Claro. Y los tipos se animaban a escribir semejante monumento a la discriminación. Y parecería que eso era algo normal, se podía aceptar. León no se olvidó jamás de eso, y cada vez que se lo pregunta el tipo planta bandera y te lo cuenta, ¿no? Como diciendo, yo tuve que soportar esa historia. Claro. Después él lo que hizo fue profundizar la pelea, ¿no? Usó ahí a la quiaca, fue decir, ah, sí, ahora voy por más. Voy por más, voy a investigar, voy por Vidalas, voy por Cuecas, voy por todo lo demás. Pero la pucha que hubo que sortear obstáculos, sí, que parecen hoy... Entonces, verlos a ustedes a esta altura del partido en esa mixtura de sonidos como ya naturalizada es, bueno, hemos ganado una batallita. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Yo el mensaje que damos es que la música es una sola. De hecho, está muy bien. En los shows al final hacemos como un popurrí, jugamos con todos temas muy conocidos y que no tienen nada que ver una cosa con la otra, para que quede bien claro el mensaje. Uh-huh. Pues realmente la música es una sola. Los que discriminamos somos nosotros. Uh-huh. Si, con el bajo, con la guitarra, puedes hacer miles de estilos. Con el piano, sí, ni hablar. Entonces, La pelea mediática, ¿cómo es? Porque sacamos el disco, acá estamos, nos presentamos. Ahora, ¿cómo hacemos que esto suene en las radios? A Wally, prestar eso. Yo pensé que teníamos que pelear con alguien. Cuando Lara, buscar alguna cita. Claro. Nosotros siempre planteamos, estando de este lado del mostrador y haciendo el mea culpa por el montón de compañeros que no entienden de qué se trata esto, que en la mayoría de los lugares donde están los productores de radio laburando, produciendo el programa que va a salir, hay como una suerte de pila enorme de CDs que van a parar ahí después de que aparecieron por mesa de entrada. Pim, pum, ahí. El gran problema es, ¿y nadie los escuchó? Nadie se tomó el trabajo de decir, bueno, ¿esto es bueno o esto es malo? Que es lo único que nos tiene que importar para ver si esto sale al aire. Sin embargo, el problema es, 9 menos cuarto, ¿quién son? Bueno, para ahí negocio, pum, claro. Y sí, voló, obvio. ¿No? nada, contame esa historia. Contásela, Lucas. Vamos, golpeamos la puerta. Hola, ¿qué tal? 9 menos cuarto. ¿Cómo sigue? A ver, yo creo que trabas en la vida, tenés millones de no sé, de cualquier cosa. Yo creo que una de las cosas importantes que hicimos nosotros fue insistir. Generalmente vos, Matías, insististe muchísimo en ir a golpear puertas. Y cuando uno confía en el material que tiene, en lo que hace, generalmente ya empieza con un paso adelante. Uh-huh. Ya el otro de alguna manera lo percibe y lo toma de otra manera. Sí es verdad que hay todo como un negocio en el tema de lo que es. Nosotros nos metimos a grabar el disco y nos hablaban de todo lo que era el tema, hacer un tema comercial, radial, que sea que dure 3 minutos más o menos. O sea, tenemos los mismos problemas que los Beatles, por ejemplo. Claro. O sea, estamos en el mismo problema que hace 50 años. Igual nos convenció Bárbaro, ¿no? Nos dijo, lo difícil no es hacer un tema de 3 minutos, sino lo difícil es mantener tu impronta con 3 notas. Y que digan, es 9 menos cuarto y no es otra cosa. Ah, me gustó eso, ese desafío. Digo, con 3 notas que sea 9 menos cuarto. Ese es un problema, que es, bueno, la pucha sí es complejo, porque hay que romper un circuito. Yo te ponía un problema mucho más abajo, que tiene que ver con un productor, un simple productor, que no tiene nada que ver con las discográficas, pero sin embargo, ni siquiera nos tomamos el tiempo de decir, vamos a ver de qué se trata 9 menos cuarto, en vez de ir, como siempre, al, qué sé yo. Sí, cuánta gente lleva. Al camino seguro. Sí. Cuando por ahí tengo un camino más corto y no lo conozco, un camino con más verde y todavía no lo vi, no sé. Pero no lo quiero descubrir. Dámelo seguro. No sé, no tengo tiempo. ¿Qué es? Me enojo. Pum, y fue a parar ahí. Y puede estar años ahí arriba. Sí, sí. Es un problema mucho más cortito y más finito que la lista que me impone tal o cual discográfica, que por supuesto eso existe desde que apareció una cosa negra y redonda. Pero que daba vueltas con una fuga arriba. Hay gente y gente. O sea, en la ida de golpear puertas vos descubrís tipos como Víctor Hugo Morales que lo escuchó y me dijo, subo al auto y lo escucho. Sí. Subo al auto y lo escuché, el otro día lo pasó. Claro. ¿Entendés cómo? Tenés miles de tipos que te dicen, sí, vení mañana, vení mañana. Claro, que encabezamos con el número uno de las excepciones, ¿no? Claro, sí. No, esto es así. Uh-huh. Matías Martín también fue un tipo que me escuchó, todo. O sea, hay gente que te escucha, hay gente que no. Hay de todo. Como todo en la vida, digamos. Si vas a generalizar y decís, no, porque lo dejás ahí, no te escuchan. ¿Y pero cuántas radios fuiste realmente a probar suerte, digamos? Uh-huh. Porque uno también va, me ha pasado. Fui de 2 o 3 radios, no me ha pasado, y si te bajoneas y no vas más. Y capaz estás meses sin ir. Uh-huh. ¿Quién va realmente todos los días? O sea, es fácil decir, no, ya fue. ¿Y realmente qué hiciste para sonar? Ahora, y si hay que ir todos los días. No, bueno, todos los días no, pero ponete. Pero yo te imagino. Ponte un plan de la sentilla en mano, sí, sobre no, pero se puede, para mí se puede hacer disfrutándolo. Hubo una experiencia que yo viví personal con Lucas en una radio en Pinamar, la radio de Badía. Uh-huh. Estamos yendo a la playa a disfrutar, tenemos la radio en el medio, la radio en el camino. O sea, el camino ya lo estábamos haciendo para ir a la playa. Teníamos el demo en ese momento de la banda anterior, teníamos una lapicera y dijimos, vamos a escribir los temas y se lo dejamos a la radio. Y parece así muy cómico, pero nosotros soñábamos tocar ahí, lo veíamos así tan grande. Uh-huh. ¿Y a quién se lo dejamos? ¿Cómo hacemos esto y lo otro? ¿Con quién hablamos? Toda esa adrenalina previa antes de llegar. ¿Y qué pasó? Y fue muy gracioso, porque en un momento se me cae el disco en ese parador que tiene la arena. Y yo le decía, ya fue, para tirarlo ahí arriba o que tirarlo en la arena lo dejamos ahí. Y él me decía, no, vamos a darle valor, vamos a agarrarlo. Yo me metí en el medio del programa con la mano ahí, agarré el disco, lo levanté. Creo que se acuerda, ¿no? Me mira un flaco diciendo, ¿qué estás haciendo? Era el productor, tomá, decidí, se lo llevé. Y gracias, bueno, a esa acción conocimos a Wally 3 años después, porque ahí por sí, Zika, sí, ahí tenés, después tocamos una simple historia. Al año siguiente estábamos tocando en esa radio con Ale Polesica, uh-huh, y 3 años en la radio de Badía, y bueno, 3 años después Polesica nos contacta con Wally. Es hacer cosas hoy, uh-huh, sin pensar en qué va a pasar, confiando en qué va a pasar. Uh-huh. Pero yo insisto con que estamos nombrando a las excepciones a la regla. Me acaban de nombrar a Badía, y Badía, uh-huh, es... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Es el tipo que tenía la llave de todas las puertas, pero te las abría. Totalmente. Sí, totalmente. Y son las excepciones. Sí, de la mano de su generosidad, sí, de la mano de, pero están, tantas cosas. Hay que buscarlo. Sin hacértelo notar. Y sin hacértelo notar. Sin cobrarte, sin nada. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Tiempo de noticias en AM750, después 9:45, ya tocando en vivo y contándonos un poco más qué va a pasar el lunes 9 de julio, 21 horas, en Niceto. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 52 minutos. Humedad 87%, temperatura 16 grados. El secretario general de la Fraternidad, Omar Maturano, convocó a una conferencia de prensa para hablar del paro. La misma será en la sede de la organización gremial, en la que dará a conocer la postura del sindicato en el marco de la interrupción de actividades de maquinistas que afectó el servicio ferroviario toda la jornada. Por su parte, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció que presentará una denuncia penal contra la organización y su titular por violación al artículo 194 del Código Penal. A la tarde hemos visto hasta recién cómo grupos organizados, delincuentes, provocaron destrozos e impidieron que miles de argentinos, molestos por la situación, pudiesen volver a su casa con total tranquilidad. Nadie que quiere volver tranquilo a su casa lo hace con bidones de nafta, ni perjudicando aquello que es de todo, que todos los argentinos aportamos para mejorar, y en este caso puntual, este servicio público ferroviario. Los incidentes fueron intencionales, no tienen ninguna duda, con solamente mirar la televisión no hace falta revelar más datos que esto. Responsabilizamos por lo ocurrido claramente al gremio de la Fraternidad y a su titular, Omar Maturano. Mañana vamos a presentar una denuncia penal por violación al artículo 194 del Código Penal en el juzgado de turno. Creemos que Maturano y el sindicato de la Fraternidad entorpecieron el normal funcionamiento de un servicio tan importante como el servicio ferroviario. Jorge Mangieri fue procesado con el agravante de tirar a Ángeles Rawson viva a la basura. La medida fue dictada por el juez de instrucción porteño, Javier Feliciano Ríos, quien además trabó un embargo de $1,000,000 sobre los bienes del imputado ante posibles juicios civiles de la familia de la víctima. Mangieri fue hallado responsable de homicidio agravado por alevosía, presuntamente cometido en el edificio de Rabiniani 2360 del barrio porteño de Palermo, y el magistrado consideró que debe continuar en prisión porque hay peligro de fuga. Patria Grande. Evo Morales llegó a La Paz. El presidente boliviano arribó a la ciudad luego de estar varado por 14 horas en Viena, debido a que gobiernos europeos le prohibieron el paso de su avión por sus espacios aéreos. Por el incidente, Bolivia denunció ante la Organización de Naciones Unidas a España, Francia, Italia y Portugal, a los que acusó de haber violado derechos fundamentales del mandatario. El episodio motivó la condena prácticamente unánime de los gobiernos latinoamericanos, que manifestaron solidaridad hacia Morales, tanto en comunicados como en palabras de mandatarios, algunos de los cuales se movilizarán a Cochabamba para analizar la situación. Pelota. El Bayer Leverkusen ofreció 5 millones de euros por Rogelio Funes Mori. De esta manera, el presidente de River, Daniel Passarella, haría una escala en Alemania para cerrar el acuerdo que ofreció el club alemán por el delantero. Por su parte, el equipo millonario está cerca de arreglar la continuidad del mediocampista Cristian Ledesma para la próxima temporada, después de la reunión que mantuvieron el representante del jugador, Alejandro Girardi, con el dirigente del club, Daniel Mancusi. Humedad 87%, temperatura 16 grados. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Cuando ya pasaron 57 minutos del nuevo día, vamos a escuchar a 9 menos cuarto hacer algo en vivo. Ustedes me contarán si esto tiene que ver con lo que van a hacer en Niceto, si tiene que ver con los álbumes que son parte de su historia. Sí. ¿Con qué arrancamos? Sí, sí, generalmente estamos arrancando ahora a los acústicos con un temita del último disco, se llama Lo que canto, que es medio un reggae. Ahora vamos a versionarlo acústicamente a ver cómo sale. ¿Y cuánto cambia la banda, no? Entre son como dos bandas distintas. Totalmente. Absolutamente. Totalmente. Cambia mucho la banda, esto antes de que arranquen, entre el estudio y el vivo. ¿Cuánto gana, cuánto pierde el hecho del contacto con la gente? En vivo tenés la transmisión, la improvisación, eso... Eso es fundamental, es como un plus. Ahí aparece el músico y aparece el cantante. Y sí. ¿No? Sí. Ya no desaparecen las computadoras. Claro, desaparece. Exactamente. Aparece exactamente. El músico y aparece el cantante. A mí no me gusta yo siempre digo, a mí no me gusta el estudio. Aborrezco el estudio porque la música es siempre diferente. Es siempre diferente. Los ensayos, todo. Y grabarlo y ya que quedes ahí de esa manera, a mí no me gusta. ¿Graban por separado o...? ¿O nos juntamos a la vieja usanza y a tocar? No, los discos que tenemos los grabamos por separado, todo por separado. Sí, sí, primero la bata, después la viola. Sí, sí, sí, sí, todo por separado y bueno, se le ponen todas las cosas, los 10.000 millones de efectos que se le ponen. Sí, acá tratamos el productor, acá Lucas, tratamos de sacarlo, de bajarlo. Una cosa es darle brillo y otra cosa es que lo que después voy a ver de arriba del escenario diga, pero esta no es la banda que yo escuché. Claro, claro, claro. En el CD. Exactamente. No, me parece que hay demasiada maquinita que genera que el que toca mejor, que el que canta mejor, etcétera, etcétera, etcétera. En el estudio está bueno ponerte un límite, porque si llega un punto que si le das más vuelta a ponerle un tema, es como que lo empastás al tema y ya empieza a ser otra cosa. Totalmente. Así que está bueno ponerte un límite y bueno. Sí, señor. ¿Con qué arrancamos? Vamos con lo que canto. Del último disco, versión acústica acá, no sé qué está haciendo el guitarrista, está grabando. En este momento el guitarrista es una suerte de fotógrafo, está registrando el paso de 9 menos cuarto por las 7:50. Cuando quieras. Naranay, naranay, naranay, naranay, naranay, naranay. Las ganas que vos tenés de contestarle al mundo, pero no te dejan hablar, no podés ni resoplar. Que el sueño hoy de muchos pibes solo es comer, mientras muchos políticos sueñan con más poder. Las ganas que vos tenés por un cambio profundo y que no podés encontrar cuando tiran para atrás. Sabes que no está todo dicho y que no hay que joder. La pequeña revolución es soñar y hacer. Y digo hoy, que canto, que lo escuches, y digo hoy, hoy, lo que canto, que lo escuches y que actúes también. Las ganas que vos tenés de no perder tus fuerzas y que para eso luchas

intentamos que estén más presentes en los medios, o sea, aquellas que tienen un recorrido más o menos corto, con poca mediatización. Y yo les decía que fundamentalmente las bandas de rock y de blues que pasan por aquí, y aquellas que tienen algo profundo que decir, que reclamar, que documentar a través de una letra a su tiempo, vienen del centro de la capital para abajo y responden al sur o al oeste del conurbano. Y que nos encontramos con muy pocas bandas del norte que tengan algo fuerte que decir. Y yo les preguntaba de qué parte de Munro, o aunque en realidad siendo de Munro ya hay como un DNI de la banda muy claro, y tiene que ver con un pedazo de la zona norte, si le podemos sumar a esto Villa Martel y también parte del partido de Vicente López, que no responde a zona norte y que tiene, caminando sus calles, mucho más que ver con algún, qué sé yo, con algún lugar de Avellaneda, con ese territorio de fábricas abandonadas, con las textiles muertas entre Munro y Villa Lynch, ahí en San Martín, que hasta mediados de la década del 70 trabajaban en tres turnos y nunca caminabas por esas calles y lo único que escuchabas era zun, zun, zun, zun, que eran las hilanderías. Bueno, todo eso que está muerto, ¿no? Y que se intenta poner de pie como se puede, es parte de la misma geografía, aunque sea una banda del norte. Sí. Es una banda que tiene algo para decir en función de que vive en una barriada olvidada por el propio partido, aunque su dinámica la lleve a tener sus cosas, su avenida Vélez Arfiel, su avenida Mitre. Sí, sí, sí. Pero es como una pelea a contrapelo de lo que pasa en esa franja que va de Maipú a Libertador, y ni hablar entre Libertador y el Río, que son los dos canales paralelos por donde pasa. Ya entre Libertador y el Río ya es otro país, directamente es otro país, y un país bastante distinto al que tenés de Maipú a Panamericana, y de Panamericana más adentro todavía, es el que existe ahí. En ese lugar más fabriquero, más de clase media, de obreros, donde aparecen algunas villas de emergencia que todavía sobreviven en el partido, ¿no? Esas cosas que uno dice, bueno, podrían solucionarse estos problemas y todavía vaya uno a saber por qué están de pie. Sí, pero por eso uno escuchaba, sobre todo en sus letras, que había demandas que hacer. Y sí, yo qué sé, hay muchas cosas. No sé qué quieres decir. Yo lo que rescato de Munro, por lo menos lo que me pasó a mí, yo me crié jugando a la pelota en la calle, o sea, me juntaba con mis amigos, iba a la plaza a jugar a la pelota, o sea, bien de barrio. Sí. Quizá eso me hizo formar un vínculo muy grande con mis amigos, y es como que me dio una perspectiva de lo que era la amistad y la vida desde otro lugar, ¿no? Sí. Eran como lazos muy fuertes. La verdad no sé cómo serán en otros lugares, pero quizá eso es lo que me hizo fuerte para formar la banda, y nos hizo fuerte, y de alguna manera también escribir las letras que escribimos. Sí, yo creo que la calle, lo que te da la calle, sí, yo también, hasta los 12, 13 años jugaba con los pibes de la villa y de Barrio Golf, del otro lado de Panamericana, en el Golfito, en el Campo de Olivos. Sí, sí, y al lado del cementerio. Lo que te da la calle un poco, después, bueno, mi vieja me agarró los pelos a los 13 y me dijo, vos quedate acá. Viste, la family game, y me quedaste acá en casa. Sí. Pero nada, lo que te da la calle es eso, conoces diferentes historias de vida, conoces diferentes realidades también, ¿no? Sí. Porque, digamos, si vos vivís adentro de tu casa y pasás un buen pasar económico y no conoces otra clase social, y estás un poco en una burbuja, lo que te da la calle es eso. O sea, te cruzás con pibes que no tienen nada, que te salen a laburar desde que tienen 11 años. A nosotros, al estar en el medio, te da un poco de bronca también ver que hay tanta diversidad y tanta riqueza de algún lado y tanta pobreza del otro. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos, y nosotros con nuestra música tratamos de hacerle entender a no sé si hacerle entender, pero a compartir que en realidad somos más parecidos de las diferencias que realmente tenemos, ¿no? Como seres humanos, en la parte más, sacando la guita, en la parte más miserable y la parte más amorosa que hay en los seres humanos. Somos muy parecidos. Entonces, la letra es de unión, los mensajes que queremos dar. A pesar de que nos quejamos de ciertas cosas, tratamos de que se entienda que es mejor si estamos unidos que separados, ¿no? Uh-huh. A ver, yo creo que la queja, solo por la queja, no, yo creo que no sirve para nada. Está buena la queja cuando tenés un fundamento, cuando tenés algo que cambiar, ¿no? Ahí es donde está bueno, y ya deja de ser queja, deja uh-huh. de ser, empieza a ser como un acto revolucionario de alguna manera, algo que va a significar un cambio, sí, cambio de conciencia. Pensar cómo lo vas a cambiar también, ¿no? Digamos, pensar cómo vas a hacer para cambiar eso, más que quejarte por quejarte. En las letras tratamos de encontrar una solución y dar un mensaje positivo a ese cambio, digamos, ¿no? No quedarte en son todos unos giles y se van toda la puta madre. Exactamente. Loco, esto está mal, ¿por qué lo haces? Si haces esto, te va a ir mejor. Te lo recomiendo, ¿entendés? Sí. Es como un pero mensaje. Desde las pequeñas cosas, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sí, ¿por qué Munro no tiene las mismas veredas que tiene el Libertador? Totalmente. ¿Por qué no tiene la misma iluminación? Totalmente. ¿Por qué no tiene...? Y así podemos seguir con esas pequeñas delicias de la vida conyugal que nos llevan, en realidad, la vida a cada uno de los... de los cientos de miles de vecinos en un partido que tiene, no sé, 500.000 habitantes. Pero también Munro tiene... 500.000 habitantes. También me pasó, mi viejo comerciante, 30 años de Munro. Ajá. Y Munro tiene que... Te conocen todos y conoces a todos. No, eso... Fuera, joda, o sea, vas mirando la calle y saludas a la... Lo que tiene que ver con lo que construye el hombre uh-huh. es algo totalmente distinto a decir, ciertas calles de Munro, de Villa Martelli, se faltaron hace 20 años. Claro. Y hasta hace 20 años... Nadie reparó en eso. Uh-huh. O a ver qué pasa con la salud, qué pasa con la escuela media, con las secundarias, con las fábricas que no están. Digo, tiene que ver con eso uh-huh. En función de cómo se pone el acento hacia otros lugares del partido, ¿no? Que son algo así como, bueno, los tipos que tienen el poder, la opinión publicada, ¿no? Uh-huh. Cuando del otro lado de la Panamericana esa gente no es ni la opinión pública para estos tipos, ¿no? Uh-huh. Es una cosa así, una cosa ahí perdida. Que en algún momento me servirán o no de acuerdo a mis necesidades electorales o lo que pinte, uh-huh. pero estamos hablando de un distrito, ya nos metemos en una cuestión más económica y política, que tiene la capacidad de recaudación más fuerte de toda la provincia de Buenos Aires, sí. y que no tiene ningún otro problema más que solucionar los 4 o 5 que le quedan, ¿sí? Tener un hospital un poquito mejor, tener más escuela, porque se no tiene una facultad, no tiene ahí en Munro. Sí. Así que es una promesa que fue una promesa fuerte, así que estaría genial. Estaría genial una facultad pública en Munro, sería sí, señor. Sería a mí me sorprendió y dije, "Okay, vamos a ver." Sí, vamos a ver. Está muy bien. Me importa ahí. Mucho más que el asfalto y muchas otras cosas que veo que No, todo junto, porque nosotros, además... Sí, sí. A nosotros nos dieron mucha bola con lo que fue los 100 años de Munro, le hicimos el tema Munro y nos ayudaron un montón, digamos, ¿no? Pero bueno, es como dice Peri, digamos, no quedarse solo con eso, sino que ir, uh-huh. ir realmente por lo que uno dice y que lo cumpla, ¿no? Está muy bien. Estamos hablando de una de las capitales que tuvo la industria cinematográfica argentina uh-huh. en la década del 40, con los Lumington, ¿no? Y la vieja y legendaria Galería del Fabricante, uh-huh. que fue la fábrica Lee, ¿no? O Levis, Levis, donde íbamos a comprar pantalones, sí. ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que no sabía si le faltaba, por ahí le faltaba un botón, lo de segunda selección, o al primer lavado te quedaba una pierna rayada y otra lisa. Pero bueno, qué sé yo, sí, eso sí. pasaba. Por supuesto que eso pasaba. ¿Qué es lo que vamos a intentar cerrar el cerco de lo que va a pasar el lunes 8 para que la invitación sea más redonda para la gente? ¿Cuál va a ser el rol de la memoria de Facundo en toda esta historia? Tenemos preparado, más allá del video que vamos a presentar de él, que grabamos en Córdoba, todavía no lo pusimos en ningún lado y lo van a ver uh-huh. por primera vez ahí. Muy bien. Va a haber sorpresitas con la pantalla de fondo, vamos a ir tirando como frases en el medio de los temas para que les vayan quedando en la cabeza y se los lleven para que apliquen a sus vidas. Y nada, la gente que no lo conoce, los pibes que no lo conocen, se van a sorprender con muchas cosas. Claro. La gente grande se va a emocionar, capaz, más de sorprenderse. Sí, claro. Porque va a ser un show bastante emotivo. Más allá de lo de Facundo, va a haber una sorpresa, un temita nuevo que vamos a inaugurar, bastante emotivo también. Sí, sí. Y que tiene que ver con alguna alma nueva que va llegando a esta vida. Y después, nada, bueno, tenemos un regalo que creo que nos fuimos un poquito. Todo el mundo me dice, muy generoso, es posible. Mucho esto. Me dice. Sí. Es, con la entrada va a ser un DVD que tiene los 3 discos nuestros. Muy bien. Todos los videos que hicimos, como la historia, para que en esta fecha que para nosotros es muy importante, se lo puedan llevar la gente que no tiene, más allá del primer disco que casi. O sea, mucha gente nos pregunta, ¿dónde puedo conseguir el primer disco? ¿Dónde lo puedo bajar? Bueno, en este show, en este show el segundo, el tercero, ¿dónde se consiguen las fechas o no podían comprar los tres? Acá tenés okay, todo. Acá tenés todo. Sí. Suena como para ustedes como que lo del 8 es una fecha que empieza a ser bisagra por ahí, o que sí, se intenta sí, que se convierta en... Yo siempre digo lo mismo, o sea, desde que llegó Wally, a nosotros un poco nos abrió la cabeza en uh-huh. respecto Capital. Sí. Hay que tocar en Capital, porque nosotros lo que hacíamos era salíamos a la costa, hace 4 años vamos a la costa, y ahí la costa te cruzabas con gente de Lanús, de Aedo, de sí. Marcos Paz, sí. de General Rodríguez, Córdoba. De Córdoba, claro. En las Toninas te las encontrabas uh-huh. a todos esos. Y después cuando venías tocamos en Munro. Queda en Munro. Y nos quedamos y ahí. Íbamos al río y tocamos en Munro y capaz metíamos un Capital, pero muy así, sí, una muy banda mía que nos invite. Y nada, llegó y dijo, chicos, vamos a un barcito acá, chiquitito, en Palermo. Y fuimos, y claro, la gente de Marcos Paz vino, la gente de Lanús vino, la gente de Brazate vino, y el claro. bar estaba así, chiquitito. Y bueno, y ahora vamos al Niceto a ver qué pasa, pero está bueno, yo qué sé, que haya una persona de afuera que sepa, que tenga experiencia y nos guíe, y que nos las haya recomendado Alejandro Polesica, para nosotros fue un poco esas cosas que vos decís, y le haces confiando... Es la semilla que brota, ¿no? No, sí, es el que ve las cosas que por ahí ustedes no ven, por un montón de... No tiene otra perspectiva, lo ve, se para de más lejos y además, bueno, llega con bagaje, con experiencia y aporta desde otro lugar. No, sí, no, no cabe duda. Todo bagaje. Está muy bien. Está muy bien. Dale, dale al... Ahí, acercame un micrófono. Lo que te decía hace un rato, después de tantos años de laburo... con la música y con artistas de gran talla y etcétera, etcétera, y muy famosos, hoy me puedo dar el lujo de escuchar una banda y disfrutarla. Uh-huh. O sea, sí. Si bien tuve la suerte de, hasta inclusive, no solamente de laburar con famosos, uh-huh. de descubrir famosos de hoy. Uh-huh. O sea, yo... Claro. Descubría las pastillas del abuelo, por decirte, ¿no? Y me acuerdo que el primer show eran toda una familia que llegaba con hijos, perros, el hi-hat en la mano, me preguntaban si yo... Y digo, chicos, yo les presto mi batería, o sea, la batería de mi baterista se las presto, ¿en serio? Sí, bueno, como eso, uh-huh. después, hoy veo la misma situación, yo digo... Gente que tiene algo que decir, uh-huh. gente joven que tiene algo que decir y que llega a su show con la familia, con sangre. Sí. Entonces, al ver eso, hoy me puedo dar el lujo de decir, yo quiero trabajar con ellos. Uh-huh. A lo mejor otras propuestas no me interesan, en algún punto estoy medio cansado de los viejos rockeros mañosos, lleno de maña. Eso porque está viejo él también, ¿viste? Bueno, pero sí, no, bueno, pero ellos dan la cara, yo no, así que... Cansa, eso también cansa. Entonces, me encanta laburar con la banda, con los 9 menos cuarto, porque realmente tienen sangre, tienen ganas, le meten... Y me dan la oportunidad de decirle, bueno, chicos, hay que hacer 2 cuadras derecho por este y doblar a la derecha 3 cuadras. Dale, vamos. Y lo hacen. Claro. Y lo hacen. Y yo no sé a veces por qué lo hacen. Es porque confían en mí, perfecto. Y, claro. Y después resulta que me lo agradecen. Y yo digo, pero si eso es lo que hago todos los días para ir a trabajar. 2 cuadras a derecha y 2 a la derecha. Y bueno. Y yo digo, está bueno porque que haya jóvenes, sí. Volviendo al tema original que vos planteaste, cómo gente tan joven plantea temas como el de Víctor, uh-huh. siendo que en el 82 lo cantó Mercedes, oh, claro. Y siendo tanto vos como yo que somos de la misma edad, que nos criamos con una música sí. de nuestros padres, sí. y escuchábamos el disco, habían 4 discos en casa, 10 discos en casa, sí. no había mucho más. Y escuchamos, podíamos escuchar Eddie Gourmet y el Trío de los Panchos, sí. Javier Solís, Owe Monk, sí, sí, sí, Lito Nevia, que recién arrancaba con Los Gatos. Uh-huh. Todo era bienvenido. Todo era bienvenido porque eran los únicos 10 discos que habían. Sí. Y que pasando tantos años te encuentres con esto, uh-huh. que vos decís, gente joven sí. que disfruta de lo que hacen ellos, seguramente de lo que va a venir, y disfrutan sin que nadie le haya puesto un revólver en la cabeza de todo lo viejo, sí, como si lo estuviesen saboreando a minuto a minuto. Uh-huh. Eso es maravilloso. Sí, hay un montón de cosas del tejido social que lentamente se van recomponiendo. Nosotros no somos como sociedad una especie de casualidad, somos el fruto de un montón de cosas, sí, de mucho dolor, fundamentalmente de mucho dolor en los últimos 40 años, y en ese sentido estamos recomponiendo como se puede un montón de situaciones que algunas cosas las vamos emparchando, otras comprando el repuesto nuevo, otras como se pueda, pero se va rearmando un tejido social que antes era inalterable, es lo que él les está contando, digamos, era convivir con distintos sabores, aunque vos tenías tu música como identidad, pero convivías con un montón de sabores al mismo tiempo. Hay algo que se rompió en algún momento, y no debe ser casual, que después, a partir de los 80, hay toda una movida que no tiene contacto con el pasado. Y de ahí en adelante, los 90 profundiza eso de una manera increíble. Sí. Los medios son un factor, un vehículo para que eso suceda, no cabe ninguna duda, porque comenzó a musicalizarse sin mirar atrás, así, sin mirar atrás, y entonces fue mucho más complejo todavía, ¿no? Uh-huh. Hay una explosión de lo que es el oído FM a partir de los 90, finales de los 80, que en algunas cosas fue muy perjudicial, que fue muy redituable para las discográficas, claro, y muy perjudicial para sí, muchísimos artistas que desde este lado del mundo hacían lo suyo, y eso generó que ciertos oídos nacieran y se criaran y se desarrollaran como que ciertas cosas no habían existido, claro, jamás, y de repente, bueno, hay que volver a descubrirlas. ¿Por qué? Porque son clásicos de catálogo y esos no mueren nunca. No mueren nunca. Son inalterables. Si uno está armando una especie de armonía en cuanto a las voces y escucha las armonías de los Beatles y dice, ah, mira, esto lo hicieron hace, mira qué loco. Y si escuchás, no sé, en otro palo, ¿no? Escuchás a los Nocheros y decís, pero esto lo hizo Daniel Toro hace 40 años más, claro, o menos. Y así todo, siempre hay un tipo, sí, que fue la locomotora, pero que está en el olvido. Cuando antes, todo eso, no tenías que pedir permiso para musicalizar hace 40 años en la radio, no tenías que pedir permiso para que aparezca un Troilo detrás de Sui Generis. Era parte del paisaje. Hoy, para meter un Troy, tenemos que hacer un introito. ¿Sabes por qué voy a meter un...? Bueno, porque sí, tiene un, claro, motivo. Hoy se cumplen. Muy bien. Cuando no tendría que ser. Tendría que ser, muchachos, sin pedir permiso. Ahí va. Es cuestión de empezar a hacerlo de vuelta. Pero es una pelea. Pero hay que hacerla, aunque sea en soledad, hay que hacerla. Uh-huh. ¿Podemos hacer algo para irnos? Sí. Algo que sirva también como sí, invitación del 8 de julio, 21 horas, en Niceto, Humboldt 1356, en el corazón de Palermo. Allí vas a poder encontrarte con una fecha homenaje de 9 menos cuarto, nada más y nada menos que a Facundo Cabral en el segundo año de su muerte. Bueno, tanto que hablamos de la gente a la cual hacemos las versiones y eso, primero dedicarle a la gente acá que nos está escuchando, de Aedo, de Marcos Paz, Norma, Dani, Sofi, las hijas, Anto, que siempre nos ayuda con las fechas y eso, allá de Munro también, a Ivana, dedicarle este tema, Razón de Vivir, que creemos que es fundamental para vivir la vida más plena, encontrar la razón de cada uno de vivir y meterle a pleno por eso, ir 100%. Muy de bien. Víctor, esta versión que hacemos nosotros. Para recalcar que estoy vivo en medio. tantos muertos para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida, razón de vivir. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir. Ay, ay, ay, ay, ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida, ay, razón de vivir mi vida. Vayan por ella. Muchas gracias por haber venido. Que esta sea simplemente la primera visita, el primer contacto, el primer capítulo de 9 menos cuarto aquí en Prohibido Amanecer. Que sepamos más de ustedes, que sepamos por dónde anda la agenda de laburo, próximo gracias. Disco, lo que sea. Muchas gracias. Pero estemos en contacto. La idea es abrir puertas. Y realmente les aseguro que la enorme cantidad de talentos. Que uno a veces no le conoce el nombre y apellido que desfilan por acá, son esperanzadores desde todo punto de vista, por donde tienen puesta su cabeza, por donde tienen puesto su corazón, y esencialmente porque hay algo que tiene que ver con también con su rol de artistas que los garantiza, que los certifica, ¿no? Así que nada, que sea el primero de un montón de otros contactos y suerte el lunes, ¿sí? Muchas gracias. Por la noche más larga del dial pasó 9 menos cuarto. Las ganas que vos tenés de contestarle al mundo, pero no te dejan hablar, no podés ni resoplar. Que el sueño hoy de muchos pibes solo es comer, mientras muchos políticos sueñan con más poder. Las ganas que vos tenés por un cambio profundo, y que no podés encontrar cuando tiran para atrás. Sabes que no está todo dicho y que no hay que joder la pequeña revolución, es soñar y hacer. Y dilo hoy, hoy, lo que canto, que lo escuche. Canto, que lo escuches. las ganas que vos tenés de no perder tus fuerzas. Y que para eso luchas, si caes te levantas. Hay que pensar en positivo y hay que creer. Palabras que dan solución, el amor y la fe. Y digo hoy, hoy, lo que canto, que lo escuche. De la dictadura galeánica de Buenos Aires. Te vi y ese fue el día en que empezó la suerte. AM 750. Más voces, más aire. Hoy tenemos una madrugada muy, pero muy, muy, muy piazzola. La idea, como te contamos en el arranque del programa de hoy, es escucharlo a él a través del tiempo, a través de todas sus distintas formaciones, la orquesta inicial, el octeto, el sexteto, todas. Y también escucharlo a él a través de otros tipos que son algo así como, qué sé yo, los más grandes de la historia del tango, que han sido en este sentido mucho menos papistas que el Papa, y te han demostrado que el tipo sonaba a tango, que no eran parte de esa discusión absurda que nos llevó tanto, pero tanto, tanto tiempo para poder abrazar el sonido Piazzolla como lo merecía. A ver, si vos escuchás La Guardia Vieja, ¿no? Qué sé yo, de Caro, Lawrence, Mafia, y lo comparás con el sonido, a ver, de Troilo, en Bebé, en Pablo, en Nocturna, no tienen nada que ver. Hay un abismo casi entre esa concepción orquestal y esos primeros garabatos de la década del 20, principios de la década del 30. ¿Qué tiene que ver la orquesta, a ver, de Canaro con la de Salgan? En poco menos de 10 o 15 años se enriqueció tanto el sonido que uno puede decir, ahí tenemos una primer gran revolución. Sin embargo, por ahí el sonido Piazzolla profundizó la cosa a otra velocidad, llevó la discusión a un lugar para el cual por ahí, qué sé yo, el público no estaba tan preparado, en función de que el tango en las radios y en los bailables era casi estrictamente para eso, para bailar. Y el otro era un sonido que llegaba desde otro lugar, que llegaba en función de que pongas el oído y que te sumes a esa reconstrucción de los paisajes de Buenos Aires desde otro lugar. Pero la revolución que él da es la misma que da, qué sé yo, Salgan, Di Sarli, Troilo, con relación a La Guardia Vieja. es la misma. Pero nos llevó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, poder sumar a al catálogo tanguero a este Astor Piazzolla, que allá por 1969, cuando metía Balada para un loco, comenzaba a tener otro grado de popularidad. Quizás con su concepción menos tanguera de todas las partituras que le conocemos. Sí, como parte de esa vanguardia de la nueva canción de Buenos Aires. Balada para un loco, versión de 1969. Para mí, la que más me llega, me golpea, me emociona. El polaco Goyeneche, en ese 1969, tomando el estreno que había hecho Amelita Baltar en el Luna Park. Y lo vas a escuchar a Astor y lo vas a escuchar a Amelita hablando de lo que significaba para sus propias historias el aplauso de miles de personas en el Luna Park. Se había estrenado Balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en voz. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... La hicimos con mucho cariño con Horacio Ferrer. Voy a trabajar siempre con Ferrer porque encontré la persona que realmente está de acuerdo con lo que yo escribo en música. Y esto es más tango que nunca, porque más Buenos Aires es el Buenos Aires de hoy. Y lógicamente la música y la letra no tienen nada que ver con los Buenos Aires de hace 30 años. Es hoy. Astor, ¿cómo se siente después de tantos años de haber luchado y por fin llega a esto, a un triunfo masivo, al pueblo? Me siento que voy a empezar a luchar de nuevo. ¿Y voy a tratar bajar de la guardia? No, pienso que voy a tratar de conquistar al pueblo, que es lo que yo realmente quisiera, sinceramente. ¿Y después de esto cómo se siente, Amelita Baltar? Estoy contentísima por Astor, porque realmente Piazzolla ha aplaudido así masivamente como fue ayer, y en Buenos Aires, y en el Luna Park. Es más triunfo de lo que pensamos todavía. Y qué lindo es decir que Astor Piazzolla ya, ahora sí, es del pueblo. Ojalá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, loco, como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieite nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. No sale a saludar la gente linda y loco, pero... pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la, la la, la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Estoy loco! ¡Viva! ¡Loco! ¡Loca ella! Balada para un loco, Piazzolla, Ferrer, el polaco, 1969. La libertad de prensa. ¿Es la libertad de prensa buena o mala? Mala, muy mala. Si me aprieta la morsa... ¿La prensa no es libre? Sí. Si la libertad cruza Rivadavia, libertad, ¿salta? No, de ninguna manera. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Una hora 43 minutos, ya han pasado del nuevo día de este 4 de julio de 2013. La temperatura para capital y alrededores es de 16 grados. El pronóstico del tiempo está hablando de una máxima justamente de 16 y lluvias mañana, tarde y noche. En el extendido vuelve a hablar de lluvias mañana y tarde y noche en el viernes. 14 y 18, perdón. Y el sábado, 12 de mínima, 16 de máxima. Y el domingo, 7 de mínima y 12 de máxima. Se vienen, a partir de ahora, 48 horas a plena lluvia en Capital y Gran Buenos Aires. A ver, el tema Constitución, por supuesto... como una suerte de viento huracanado desde lo informativo, arrasó con todo. Y algunas cosas que tuvieron que ver con las últimas 24 horas quedaron en el olvido. Hay un dato que a mí me parece, no solamente no hay que olvidar, sino que hay que subrayar. Y tiene que ver con la locura desatada en la puerta del Ministerio de Trabajo en el día de hoy, cuando afiliados al gremio de camioneros llegaron cuando... estaba terminando la protesta de los trabajadores del sindicato de lavaderos y tintoreros, que lo que están pidiendo es que terminen los bloqueos que padecen 18 lavaderos industriales en virtud de que la gente de camioneros está pretendiendo que cambien de gremio. Hubo palazos, piedrazos, heridos leves, una locura que se desató en Alem, entre Viamonte y Tucumán. Pero el dato más significativo de esta historia, por encima de la irracionalidad, tiene que ver con que el 70% de los afiliados al sindicato de lavaderos y tintoreros son mujeres. No es un dato menor. Digo, a la hora de armar la patota, a la hora de ir y sembrar palos para cambiar la actitud política y sindical de aquellos que no quieren pertenecer al gremio de camioneros, les estás pegando básicamente a ese 70% de mujeres que marchó al Ministerio de Alem. Es un dato no menor para ver hasta dónde van a estirar los límites de la locura en este tiempo preelectoral algunos sectores. Y tanto con el tema camioneros y la locura desatada esta tarde, como lo que pasó en Constitución, yo desde un grado de ingenuidad muy grande todavía sigo esperando, ya han pasado unas cuantas horas, sigo esperando el pronunciamiento de la oposición, de uno, de dos, de tres, de toda. Estoy esperando el posicionamiento final de la oposición frente a esta historia. Me daría la sensación que amerita un comunicado, un dato en función de contarnos de qué lado están. 1:47, tiempo de escuchar Verano Porteño, pero por el Sexteto Mayor.